cuesta arriba. Cuán árida se presenta a veces la subida a las cumbres a que llama la eterna ley a determinados seres, y no por prerrogativas, ni privilegios, ni preferencias. Es la santa y divina libertad del alma, consciente de los grandes deberes que le incumbe cumplir. Cuán majestuosa y grande es la fuerza de la conciencia en las almas ligadas a una elevada evolución. Osarsip meditaba en el silencio de su habitación particular, en unos días de tranquilo descanso, buscado en el castillo del lago Merik, a donde volvía con sus familiares, después de solucionados los más graves problemas del país. Era una tibia noche sin claridades de luna, pero con un cielo tan profusamente iluminado de estrellas que permitía ver claramente la alta silueta del joven cuando bajaba la escalera que desde la terraza conducía hasta las orillas del lago. Las doncellas en las habitaciones de la princesa real ejecutaban melodías y danzas clásicas, imitando las alegorías fantásticas creadas por poetas de aquel tiempo en honor de las grandes reinas matriarcas del remoto pasado. Y resonaban los nombres de una hija del sol que prendió en los pliegues de su velo azul el alma hechizada de un poderoso príncipe de las tierras altas donde nace el Nilo. Y tan fuerte llegó a ser el hechizo que aquel príncipe abandonó riquezas, pueblo y país, y transformado en un blanco ánade, volaba en torno a las torres del templo de la diosa, hasta conseguir que ella le dejara vivir entre los lirios de su jardín encantado. Las melodías y las danzas tomaban tonalidades de epopeya que celebraban hazañas heroicas de una matriarca reina de los países de las nieves eternas, que vestida de doncel guerrero salvaba su país y su pueblo de caer en las garras salvajes de razas invasoras. A estas veladas de la princesa real podían concurrir los moradores del castillo y algunos escasos visitantes íntimos que acudían de vez en cuando a visitarla. Y fue así que, cuando Osarsip paseaba solitario por las orillas del lago, sintió que unos remos castigaban con fuerza en el agua del canal. La luz de las antorchas iluminó el pabellón de la pequeña embarcación, y Osarsip vio los colores de Atomosis, el médico real. Su corazón palpitó de alegría, porque era de seguro su gran amigo Ur, que tanto le comprendía y le amaba. Y se acercó al muelle para recibirlo. Era él, en efecto, que venía con su padre y su hermanita Merik. Pero con sorpresa advirtió que no traían consigo paz ni alegría, sino, por el contrario, zozobra, inquietud y ansiedad. Tanto es así que de inmediato le preguntó: ¿qué os pasa? Parecéis intranquilos. A hablar con la princesa real y contigo es que llegamos aquí, contestó el médico. Ur se tomó del brazo de su amigo y la niña de la mano de su padre, y caminaron en silencio hacia el castillo, que, como un gran monumento blanquecino, sobresalía sobre la oscura sombra de las palmeras y las acacias que le rodeaban. Osarsip le llevó a la salita de estudio para no interrumpir con noticias desagradables la alegre velada de su madre con sus damas. El médico expuso la penosa situación que empezaba a temer para su hija Merik, a quien la reina madre obligaba a entretener a su segundo hijo Albeck, que por grandes antagonismos con su hermano mayor se mantenía apartado las habitaciones que le estaban destinadas. Se decía que era algo enfermizo, quizá para disimular el verdadero motivo de su retraimiento. Y mi niña, aquí presente, añadió Atomosis, se me queja de falta de respeto hacia ella por parte del joven príncipe. Fue necesario simular que tiene una afección al pecho para obtener el permiso de retirarla a mi casa. Osarsip escuchaba en silencio. Quería pedir a la princesa real que me socorra en esta difícil situación. Albergando aquí a Merrick en calidad de atacada del pulmón, que necesita este buen aire y buena tranquilidad para recuperarse. La niña, como la ves, está perfectamente sana, y su palidez solo se debe a las malas impresiones sufridas. Te aseguro que en las actuales situaciones no encuentro otro medio de salvarla del peligro que la amenaza. Y he pensado que tan solo la princesa real y tú podéis ayudarme. Lo has pensado bien, Atomosis. Los genios benéficos que sirven al Eterno Invisible te dieron sin duda esa inspiración, les contestó Osarsip, en cuyo rostro siempre sereno el médico advirtió un relámpago de sobresalto. ¿Verdad que habías temido algo de esto, Osarsip? Tornó a preguntar el médico. Sí, es verdad. Desde que la reina madre la pidió para formar entre sus damas, he temido esto mismo que sucede. ¿Crees posible que la princesa, tu madre, me otorgue este inmenso servicio? No lo pongas en duda, ni por un momento. ¿Te agradará, Merrick, cambiar el lujo y fastuosidad de la corte por el retiro y quietud de la vida junto a mi madre? Osarsip suavizó su voz cuanto pudo al acercarse a la entristecida adolescente y hacerle esta pregunta. La pobrecita, que debía haber soportado a toda fuerza el ahogo que una íntima angustia le producía, se echó a llorar desconsoladamente. Su padre intervino y Osarsip, sintiéndose culpable, le decía suavemente: Te hice daño, Merrick, porque soy muy torpe para consolar. Perdóname y no llores más, que mi madre y yo haremos cuanto podamos para que aquí lo pases bien. El joven Ur, que era todo una revelación de energía y de fuerza, demostraba una indignación silenciosa que cuando estalla es como una tempestad. Pero por fortuna no llegó a estallar, porque la velada había terminado en el salón de la princesa. Las damas se retiraban y ella quedaba sola. Los visitantes se encaminaron hacia allá. Cuando la niña vio la blanca figura de Timetis de pie en el centro de la gran sala, corrió hacia ella sin tener en cuenta las enojosas leyes de la etiqueta y echándose de rodillas a sus pies, se abrazó de sus rodillas y un nuevo acceso de llanto la acometió. ¿Qué te ocurre, pobre niña, que vienes a mí como una tórtola herida? Le preguntó la princesa acariciándola mientras la levantaba suavemente. Ya hablaremos, señora, si me permites unos momentos hablar sin testigos, contestó Atomosis sin aceptar aún la invitación a sentarse que ella les hacía. Timetis pasó con él a un gabinete contiguo, y lo que hablaron la princesa real y el médico real quedó entre ellos dos. El hecho ocurrido era el siguiente. El joven faraón Amenepap se había prendado de la pequeña Mary, y cuando la reina madre hizo que la niña jugara a las damas y a diversos juegos por el estilo con su hijo Albek, éste, a su vez, se encariñó con ella, y en tal estado de cosas, los dos hermanos resultaron rivales. La ventaja, naturalmente, debía llevarla el faraón, pero Merik no gustaba de ninguno de los dos. Y en un momento en que ambos disputaban duramente por ella, el faraón dio un feroz puntapié a su hermano, que cayó al suelo, gimiendo por el dolor. Asustada, la niña había escapado por los jardines y se había refugiado en el templo detrás de la gran estatua de Isis, donde el pastóforo guardián la había encontrado dormida cuando iba a cerrar las puertas. Enterado uno de los comisarios del templo, la llevó él mismo a casa de su padre porque ya anochecía. La princesa real escuchó el relato del médico en profundo silencio. Luego habló así: «Buen padre Atomosis, ya sabes que puedo darte este nombre como se lo doy igualmente a mi maestro Amontep. Voy a revelarte un secreto que no te hubiera dicho a no haber llegado este caso. Osarsip ama a tu hija y piensa desposarse con ella cuando crea llegado el momento oportuno. Creo que para librarla de las alocadas pretensiones de los príncipes reales, debemos celebrar esponsales de Osarsip con tu hija, si ambos están de acuerdo. Estando Osarsip de por medio, nadie se atreverá con ella. Ya ves, Atomosis, cómo mi hijo se ha impuesto en el gran palacio y en el pueblo». Conmovido en extremo el médico por la gran noticia que la princesa le daba, dobló una rodilla en tierra y le besó ambas manos. «Dicen verdad los hombres sagrados del templo que eres tú la consolación de todas las angustias de nuestras vidas. Que el Dios único te colme de dones». Y llamaron a Osarsip primeramente. Impuesto de lo que ocurría, aceptó la insinuación de su madre y trajo él mismo a Merik para que su padre la enterase de lo proyectado. La niña, para quien Osarsip era el primero y gran amor de su corta vida, miró con asustados ojos a la princesa real, a Osarsip, a su padre, y bajó los ojos al pavimento sin contestar palabra. Entonces el joven se acercó a ella, le tomó una mano y serenamente le preguntó: «¿Me quieres lo bastante, Merik, como para aceptarme de compañero para toda la vida?». Ya próxima a llorar, la pequeña apretó a su pecho la noble mano que estrechaba la suya. Lo miró muy hondo y no contestó nada. Se había anudado un sollozo a su garganta y nada podía decir. Todos comprendieron lo que aquella escena muda significaba. Mañana a mediodía celebramos los esponsales de Osarsip y Merik, dijo en alta voz la princesa real, acercándose a los jóvenes y besando tiernamente a los dos. El anciano médico secó disimuladamente dos lágrimas que, furtivas, se le habían escapado, y los cuatro pasaron de nuevo al salón donde esperaban los demás. Fueron llamados los tres sacerdotes maestros del aula, el gobernador del castillo, el jefe de guardias y su esposa Jacobet, Enabi y su hermano, y las más antiguas damas de la princesa real, que anunció a todos la gran noticia, la celebración de los esponsales al mediodía siguiente. El entusiasmo de Ur fue delirante. «Ahora soy en verdad tu hermano», le decía a Usarcip abrazándole. La princesa hablaba a media voz con Amran, y ambos miraban como en éxtasis a Usarcip, que sacaba rosas amarillas de un gran jarrón que adornaba el salón, y las prendía en forma de diadema en la oscura cabeza poblada de bucles de la pequeña Merik, cuya risa infantil resonaba como gorjeo de pájaros. «Nunca vi tan dichoso a nuestro hijo Amran. ¿Le viste sonreír alguna vez?», preguntaba Timetis. «Creo que es esta la primera vez», contestaba el gobernador. «Cuánto temor sufre mi corazón por estos momentos de dicha suprema que veo en él». «No seas pesimista, esposa mía. Los misioneros divinos jamás andan por un camino de rosas. Que la madre Isis arranque todas las espinas del rosal que brota esta noche para nuestro hijo Amran, que así lo haga». «Que así sea», contestó él, uniéndose al grupo bullicioso y feliz que formaban todos en el gran salón. «El amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que un ejército ordenado para la batalla», cantaba en su poema idílico el rey sabio. En perfecto acuerdo con esa frase milenaria, le añadimos que el verdadero amor sabe dar grandiosas solemnidades aún a las más tiernas escenas familiares. Y tal ocurrió a los esponsales de Usarcip y de Merik, que sólo fueron presenciados por sus familiares íntimos, por los tres sacerdotes maestros y las damas de la princesa real. Prometidos el uno al otro, con todas las formalidades acostumbradas, dos días después la princesa real, Usarcip y Atmosis se presentaban en el gran palacio de Menfis y pedían audiencia al faraón, que la concedió de inmediato. Cumplían la costumbre, ya hecha ley, para los príncipes y nobles de más elevada jerarquía, de dar aviso al soberano cuando se concertaba una alianza futura. Fue la princesa real quien hizo el acostumbrado anuncio. «Había pensado desposarla yo, pero si mi real sobrino se me anticipó, no estoy desconforme», contestó muy sereno el joven faraón. «¿Cuándo se realizará la boda?» «No hay plazo fijado, mi noble hermano», dijo Timetis, «y si algo tienes que observar, será un honor para ellos el complacerte. Usarcip debe hacer una campaña de gran importancia para el país en este mismo año, lo cual le tendrá ausente por un tiempo que no puedo precisar su duración. En tal caso, la boda será a su regreso». Aunque la princesa y Atmosis sospecharon un subterfugio del faraón, no pusieron reparo alguno cuando Usarcip contestó con grande tranquilidad: «Muy bien, señor, será como lo dices. ¿Puedo saber qué campaña es la que he de realizar y cuándo? Asuntos graves estamos resolviendo al presente y antes de partir he de verlos resueltos», observó el joven superintendente. «Ya lo sé», contestó el faraón. «En 20 días podrás resolverlos todos y después de esa fecha será la partida. Negocios con Siria y el país de Azur son más urgentes aún». Pasado un breve rato de conversaciones sin importancia, la princesa real pasó a los salones ocupados por la reina madre y sus damas. Osarsip y Atomosis se dirigieron al pabellón lateral del templo de Isis, donde habitaba el pontífice y los hierofantes de su consejo. La princesa real fue recibida de inmediato por la reina, que estaba en extremo nerviosa y desconsolada. «Vienes con admirable oportunidad, Timetis, amada hija del que fue mi gran esposo rey». Y el abrazo que dio a la hija de Ramsés I decía bien claro del grave disgusto que la viuda sufría. «¿Qué os pasa, augusta señora?», preguntó Timetis asombrada. «Lo más terrible que puede pasar. Tu hermano, el faraón, ha encerrado en sus habitaciones a mi hijo Albek, con 2 guardias armados a la puerta, y a mi primo Balduino, príncipe de Córcega. Le ha mandado salir de Menfis y del país en el término de 24 horas. ¿No es este un atropello indigno de un faraón?». Y la reina madre rompió a llorar a grandes sollozos que estremecían todo su cuerpo. Se susurraba a media voz por los ámbitos del gran palacio que el príncipe Balduino sostenía amistad íntima con la reina. A poco de morir el faraón su esposo, el hermoso y gentil príncipe de Córcega pasaba cada año una temporada en Menfis, hospedado en el palacio real. Y las personas que lo sabían relacionaban esta amistad con la venida al mundo fuera de hora del hijo segundo de la reina. Algunas imaginaciones audaces y atrevidas se entretenían en tejer un romance entre ella y él antes del desposorio con el faraón, a lo cual había sido obligada por conveniencia de estados, según la vieja costumbre en todas las cortes reales del mundo. Y aún no faltó quien pensara que la muerte de Ramsés I podría no haber sido natural, sino provocada, en procura de una viudez prematura para la joven y hermosa gala. Todos estos disimulados rumores habían ido acumulando un odio sordo en el alma del joven Amenepap, que ahogó en forzado silencio durante su minoría de edad, pero viéndose en el trono con todos los poderes de gobernador, obraba según creía que debía hacerlo. Respetaba a su madre, pero no a Balduino ni al jovencillo Albek. Tal era el estado de cosas cuando Sarsip se había incorporado al gobierno de Egipto. La princesa real, Timetis, no desconocía estos desagradables rumores, pero en su retiro del lago Merik podía parecer como que todo lo ignoraba. Y mientras ella se esforzaba en tranquilizar a la reina madre, Osarsip y Atomosis consultaban con el consejo del templo la situación planteada al superintendente virrey. La íntima comunión de almas entre el consejo del templo y Osarsip, que el lector ya conoce, de tal manera había refundido en un solo el pensar y el sentir de todos ellos, que ambos visitantes encontraron que el pontífice y los hierofantes conocían aún más claramente que ellos toda aquella madeja de hilos blancos y negros. Y el pontífice habló así: Usarcip, hijo mío, y tú, mi amado Atomosis, nada puede vencer al amor verdadero, más fuerte que la muerte y más poderoso que un ejército ordenado para la batalla. Usarcip tiene en nosotros una indestructible muralla de amor. La tiene igualmente en su morada del lago Merik. La tiene también en la gran mayoría del pueblo. ¿Qué pensáis que puede hacer la mala voluntad, si la hay, de tres o cuatro seres, aunque uno sea faraón, otro reina madre, el tercero príncipe de Córcega, y el cuarto hijo ilegal, sin más derecho que al amor de la mujer que le trajo a la vida? No temáis nada, absolutamente nada, Usarcip, hijo mío. Tú estás doblemente guardado por nuestro amor y por el amor de tus padres, más fuerte acaso que el nuestro. ¿Sabes a dónde es la misión que te dan? A Siria y a las orillas del gran río que baja del norte, Éufrates. Parece que hay amenaza de conflicto con el rey de Azur. No estoy del todo enterado. Poco después, la princesa real salía del gran palacio y se reunía con su hijo y Atomosis, que les llevó de nuevo al castillo del lago Merik. Con la suavidad acostumbrada, Timetis había conseguido que la reina madre le cediera a la pequeña Merik para retenerla en el castillo a su lado. Resentida profundamente como estaba la reina en contra de su hijo el faraón, aceptó con alegría que Usarcip se desposara con ella. Sentía el placer de vengarse así de las injurias injustas, según ella, que el faraón había hecho a ella, a Balduino y a su hijo Albek. Te cedo a Merik con loca alegría. Guárdala bien, porque es larga la garra del faraón. Te confieso que yo la quería para mi pobre Albek, que no tiene alegría ninguna en su vida, había dicho la reina al terminar la visita de la princesa real. Muchas inquietudes causaban a Timetis las misiones encomendadas a su hijo. Y mientras navegaba en la popa de su góndola entre su hijo y Atomosis, su amor tejía una red de fuertes hilos de bronce para proteger el amor de su hijo y también la vida de su hijo. Seré como aquella joven matriarca reina de los países del hielo que refieren los archivos secretos de mi madre. Seré otra valquiria y salvaré a este nuevo Abel que el cielo ha puesto a mi lado para alumbrar a este mundo con la claridad divina de mensajero de Dios. La encontramos de nuevo en su habitación acompañada de Amran, al cual acaba de informar su decisión de acompañar a su hijo en su viaje al Medio Oriente. ¿Crees tú que esta decisión mía pueda desagradar al faraón?, preguntaba Timetis a su esposo, que firmaba órdenes de pago a todo el personal de guardia y servicio del castillo del lago Merik. No lo creo, contestaba él. Tu generosa renuncia a tus derechos como hija única de la esposa reina te ha dado la absoluta independencia de que gozas. Lo escrito y firmado por tu padre, escrito y firmado está. Nada te está vedado, sino tan solo aspirar a reconquistar lo que fue solemnemente renunciado por ti, el trono y la corona de Egipto. Es grandiosa la conquista de tu libertad, mi princesa real, y de esa conquista feliz participo yo ampliamente. Es verdad, Amram, pero aún en medio de esta libertad, yo siento que tengo una cadena. ¿Cuál? Yo no la veo. Yo la veo y la siento. Nuestro hijo. Él no es libre desde que se ha visto forzado a ocupar el puesto que le ha sido designado sin buscarlo ni quererlo. Él está encadenado a graves deberes y su cadena también nos ata a nosotros. ¿Vendrás conmigo si acompaño a mi hijo en su viaje al Medio Oriente? Si tú lo quieres, ¿por qué no? Pienso llevar conmigo a Merik, a Enabi y dos de las doncellas más jovencitas. Osarsip lleva consigo a Ur y a Aarón como secretarios privados. De seguro, el faraón le dará notarios de su confianza. ¿Es igual que el mío, tu pensar y tu sentir, Amram? Perfectamente igual. Todavía estoy por ver algo que tú resuelvas y con lo que yo no esté de acuerdo. Lo cual hace nuestra dicha y armonía perfecta, que jamás fue alterada por un desacuerdo. Qué hermoso es el amor cuando es así de inconmovible, perseverante y sincero. Las miradas de ambos se encontraron un instante, y había en ellas la plena confirmación de las palabras que la princesa real acababa de pronunciar. El joven faraón, que sólo contaba 30 días de vida física cuando murió su padre, no recordaba de él naturalmente nada, pero rendía culto a su memoria y su recuerdo le era permanente. Amaba con delirio todo cuanto había sido de su uso personal y sentía gran entusiasmo oyendo las anécdotas de su vida y el relato exagerado que adulones ministros le hacían para granjearse su voluntad y su confianza. Por esto mismo, la princesa real le era muy querida. Su padre la había amado tanto, y Amenepat gozaba en ver y releer cuántos documentos había firmado su padre favorable a Timetis antes y después de su presentación al pueblo como su heredera legal. No la comprendía, es verdad, en su heroico renunciamiento, ni en la vida sin ambiciones que ella hacía, pero la amaba porque su padre la había amado. En cuanto a Osarsip, en verdad no existía afinidad entre ellos, porque en sus vidas había gran diferencia. Osarsip era austero, leal, sincero, incapaz de fingimiento y simulaciones, sin ambiciones de poderío y de riqueza. Con nada se le podía comprar. Esto molestaba al joven faraón. A los hombres revestidos de omnímodo poder les agrada sobremanera habérselas con sujetos que sólo se dejan comprar por un alto precio. Valoran al hombre por el precio que les ha costado conquistarlo. Amenepap estaba bien convencido de que por el momento necesitaba de Osarsip, y esto le humillaba. Reconocía a su pesar que el hijo adoptivo de la princesa real era superior a él bajo todos conceptos, y esto le humillaba más todavía. Deseaba vivamente una circunstancia, una causa, un motivo de ineludible importancia, de irresistible atracción, que pusiera a Usarcip en la situación de humillarse a pedirle un favor. Pero esa circunstancia, causa o motivo, no llegaba nunca. Un día le hizo llamar a sus habitaciones particulares y le recibió solo, sin testigo alguno y con gran cuidado de que nadie pudiera enterarse de lo que pasara entre ambos. Usarcip, mi flamante superintendente virrey, le dijo afectuosamente, te he llamado porque quiero tener una confidencia íntima contigo. Estoy a su disposición, señor. Haz el favor de no llamarme así cuando estamos solos. Hermano de tu madre, soy tu tío y tú eres mi sobrino. Pero los dioses me hicieron venir al mundo el mismo año que tú. Somos dos jovenzuelos a quienes seguramente nos pesa demasiado la grandeza divina que cargamos como una montaña. Usarcip escuchaba en silencio. Tú sabes bien que un faraón no tiene ni puede tener amigos. Súbditos sumisos a la fuerza, servidores fieles por necesidad, esclavos a millares que sólo trabajan con el látigo a la vista. Tú sabes y ves todo esto, ¿no es verdad? Así es, desgraciadamente, noble Amenepap. En este mundo es así, porque los hombres lo quieren así, contestó Usarcip y de nuevo guardó silencio. Pues yo no quiero que sea así, y no lo será, dijo con cierta energía el faraón. Por eso te he llamado. Quiero que seas tú mi único amigo, mi confidente y compañero, algo así como otro yo al lado mío. ¿Aceptas? Oh, faraón, mucha honra será esa para mí, y a decir verdad, no acierto a comprender cómo has podido tener una idea semejante. Estoy harto de soledad, harto, esa es la palabra. Mi corazón es un escarabajo disecado entre un cofre de oro, que acaso nació muerto porque nunca sintió más que el frío de la soledad, de la adulación, la mentira, el fingimiento y el miedo. Yo quiero mucho a tu madre, ya lo sabes, pero jamás podré tener con ella las expansiones de la juventud que puedo tener en tu compañía. Tú sabes que aquí en Menfis, con el severo control del alto clero que tiene ojos de lince para observar la vida del faraón, se vive como momia andante, con ojos que ven y oídos que oyen y nada más. Yo quiero vivir la vida, reír, divertirme un poco. Solo cuento 17 años como tú, y aunque en nuestro país esa es la mayoría de edad de un hombre, no obstante, hay momentos en que hasta su soberano quiere olvidar que lo es y vivir la vida de todos los hombres a los pocos años que tú y yo tenemos. Estoy enterado de que en la actualidad Tebas brinda a sus habitantes una vida más razonable que la de Menfis. ¿Me acompañarías durante una semana de vida en Tebas? ¿Será pública la estadía que propones a Amenepat? No, de ninguna manera. ¿No ves que en tal caso me seguiría el control sacerdotal ministerial y maternal, y Amenepap sonreía picarescamente. Sí, lo comprendo, y entonces nuestra estadía allí será privada en absoluto, un incógnito cerrado como una tumba. Mi vida ha sido tan ocupada y tan simple que nunca pensé nada semejante, contestó Osarsip. Los estudios me absorbieron tanto que no tuve tiempo de pensar otra cosa. No obstante, has pensado en el amor y has celebrado esponsales con la más graciosa doncella de nuestra tierra. Osarsip, ¿cómo fue eso? El rostro del joven cambió como si se hubiera quitado una máscara. Eso es un libro cerrado, faraón, y no tengo voluntad de que sea abierto por nadie, contestó con tal vibración de solemne gravedad que bien a su pesar su interlocutor dio vuelta la página. Bien, bien, muchacho, me gusta como eres. Vamos a nuestro asunto. Con que me acompañarás a Tebas por una semana, sin servidumbre ni escolta, sin collares ni brazaletes, como dos humildes estudiantes que se toman una semana de alegres vacaciones. ¿Estamos? Antes desearía saber si tienes algún inconveniente en que lo sepa mi madre. Nunca le oculté nada y no quisiera causarle pena. Si le pido secreto, estoy seguro de que lo guarda. Yo sé que ella ha seguido la ruta que tiempo atrás marcó a Necatón, y aunque la brava revolución promovida por el clero obligó a tu bisabuelo Seti a borrar con sangre toda innovación, ella siente en su espíritu la necesidad de ser santa, como el faraón hacedor de santos. ¿Y acaso se escandalice de que tú y yo vayamos de incógnito por una semana a Tebas? ¿No temes tú eso? Ella simpatiza, según creo, con la raza de Israel, puesto que tiene al frente del castillo del lago Merik un gobernador israelita de raza. Para los buenos israelitas es una abominación ir de vacaciones a Sidón o a Babilonia. Tal puede ser para Elia que tú y yo vayamos por una semana a Tebas y de incógnito. Te diré algo, Amenepap, si me crees que lo digo sin presunción ni petulancia. Te creo incapaz de simulación y de fingimiento. Di lo que piensas. Pienso que si fueras con otros jóvenes, ella temería por ti, pero siendo yo quien te acompaña, quedará tranquila en absoluto. Nadie ha podido engañarla nunca, y ella conoce bien mi modo de pensar, de sentir y de obrar. ¿Y qué dirás a la reina madre? Aunque eres dueño de tu vida, no creo justo darle inquietudes. Tienes razón. Diré que me tomo una semana de descanso contigo y así pensará que voy al lago Merik. Convenido esto, dos días después avanzaba por los parques solitarios del gran palacio un modesto estudiante con su túnica y capilla parda y un bolso al hombro. Apenas clareaba el amanecer, cuando el faraón abría la puerta llamada de los esclavos y salía a la solitaria calleja, donde sólo transitaban mendigos y perrillos hambrientos, a la espera de mendrugos y desperdicios caídos al descuido de los carros de provisiones. A la terminación de la callejuela se le reunía otro estudiante, vestido con igual indumentaria y en compañía de un chicuelo que tenía por la brida dos caballos pequeños y de buena estampa. Amenepap y Osarsip montaron gallardamente y emprendieron la marcha, camino al sur, siguiendo la costa del Nilo. Nadie podía extrañarse de los madrugadores paseantes, dado que era muy común el hecho de que estudiantes de las escuelas de Menfis buscaran alegres vacaciones en la populosa y espléndida Tebas, la ciudad de las 100 pilastras doradas que celebraban en vibrantes poemas los vates de aquel tiempo. Antes de llegar a Tebas, debían pernoctar en Abidos, la venerable abuela de las grandes ciudades del Nilo. La viejísima Abidos, que parecía vivir abrumada por la gran montaña de sus recuerdos. Las grandezas pretéritas, los pasados esplendores entre los que brillaban como estrellas de primera magnitud, los nombres de Soser, Neferca, Atasu, Ounas, Miquerino, Anubis. Osarsip sabía de memoria todos estos nombres y muchos otros más. El sagrado archivo de las edades que había concentrado en Menfis las crónicas milenarias que comenzaban con los primeros prófugos venidos de la Atlántida, sumergida bajo las aguas del mar, le había entregado sin mezquindad todos sus secretos, sus planos, sus croquis, que desconocidos artistas de la piedra habían ido plasmando en bloques de granito, de basalto o de mármol rosado de las canteras libias en la larga cadena de siglos, de años que no se podían contar. Con sus tres maestros de la primera juventud, había visitado a la antiquísima Abidos y sus pirámides ruinosas semienterradas en la arena. Le habían demostrado en las borrosas escrituras de sus piedras rotas la verdad de cuanto el gran archivo secreto le había descubierto en el gran templo de Menfis. Y a medida que se acercaba a la venerable Abidos, cercada por el desierto, Osarsip iba sintiéndose como sumergido también en pensamientos profundos, en añoranzas y evocaciones que parecían llenarle el alma de una dulce melancolía. En las aldeas y villorrios por donde iban pasando, Amenepap chanceaba como un chicuelo con los pastores de antílopes y de cabras, con los pescadores adormilados en sus barquichuelos, con las muchachas lavanderas de la orilla del río. Y Osarsip se enredaba en largas conversaciones con algún viejo sacerdote del grado primero que vivía entre los polvorientos altares y oscuras criptas de templos ya casi olvidados. Era el médico, escriba y consultor de la aldea. Y todo él era como un archivo de historietas, relatos y remembranzas. Allí hablaban las piedras en el mudo lenguaje de jeroglíficos que los siglos no pudieron borrar. Y hablaba también el anciano sacerdote, cuya memoria octogenaria era guardiana fidelísima de las tradiciones orales que iban pasando de uno a otro, de todos los que antes de él habían sido guardadores y celadores del triste templo abandonado. ¡Cuán extraña juventud es la tuya, mi querido superintendente virrey! Decíale a Amenepat cuando al caer la tarde se reunían en alguna de las modestas posadas que había en el lugar. Yo me entretengo con los seres de carne y hueso, con los vivos que ríen, charlan y juegan, y tú, en cambio, te diviertes con las piedras, con las ruinas, y con un cansado viejo que sólo habla de los muertos. ¿Cómo explicas esto, oh Sarsip? ¿Me quieres decir cómo hermanas tu gallardía, tu energía, tu belleza física, tu atracción personal, con esta forma de vivir entre ruinas que meten frío en el cuerpo y escuchando horas enteras a un vejestorio de siglo y medio que más parece una momia escapada del sarcófago? En verdad que no te comprendo. Osarsip sonreía afable, como un patriarca que escuchara pacientemente las insípidas preguntas de un parvulito vivaz. ¿Qué quieres, faraón? He nacido con la vejez inyectada hasta en la médula y no puedo ser de otra manera que como soy. Tú te diviertes según tu gusto. Yo lo hago según el mío. Ambos nos sentimos libres. Tú no me encadenas a mí, ni yo a ti. ¿No es esta una perfecta amistad? No del todo. Algo falta para ser perfecto, arguyó el faraón. Pero nada le falta para ser fiel, leal y firme. Yo lo creo así. Vamos a cuentas claras. Quisiera saber, ¿qué dirás tú si sabes que estoy enamorado de una pastorcita inquieta como un cervatillo y grácil como una palmera que abre al viento sus primeros abanicos? ¿Qué quieres que diga a Amenepap si andas por el camino que recorren todos los hombres de tus años y aún los que doblan tu edad? Pero es el caso que en cada posada que nos dio alojamiento se me ha prendido una imagen en las telillas del corazón. Como me aventajas en estatura y en gallardía, ciertos ojos se clavan primero en ti, y cuando inútilmente te llaman, se vuelven hacia mí implorando piedad y correspondencia. Te confieso que me enrabio contra ti primeramente, y luego, resignado a ser tu segundón, me dejo vencer y convencer. ¿Qué dices a esto? Nada, faraón, nada. Eres libre, perfectamente libre. Me has buscado para compañero de vacaciones, no para guardián, ni preceptor, ni consejero. No cumplo con el deber que tu confianza en mí me ha impuesto. Vamos, vamos. Qué hombre invulnerable eres tú, Osarsip. Eres como una serpiente de agua que resbalas y te escabulles sin que ninguna mano te pueda apresar. No puedo quererte ni puedo odiarte. Amenepap, y si no puedes quererme, ¿por qué te empeñas en tenerme a tu lado, en tu gobierno, en tus negocios, en tus proyectos y hasta en tus vacaciones? Porque quiero comprenderte y conocerte, y tú no te dejas comprender ni conocer. Porque quiero ser como tú, estar a tu mismo nivel, sentir y pensar como tú piensas y sientes. Y no sé si son los dioses que me lo impiden o eres tú que me rechazas. Faraón, no rompas la amistad que has querido iniciar tú mismo con este súbdito tuyo. ¿Por qué te alteras así por cosas que ni tú ni yo podemos hacer de distinta manera de lo que son? Tú eres Amenepap, yo soy Osarsip, y como son diferentes nuestros nombres, lo somos nosotros también. ¿Crees tú en la eternidad de la psiquis humana? Así lo enseñan los hombres del templo, y creo que ellos saben lo que dicen. cuando en una familia hay muchos hijos. ¿Por qué los mayores hablan, caminan, corren, juegan, estudian, y el más chiquitín yace quietecito en su cuna y apenas acierta a gemir, a llorar y a exprimir el seno de su madre cuando se lo da? Eso está claro como el agua, porque no tiene la edad suficiente para ser como sus hermanos. ¿No será que tu psiquis es menor de edad que la mía, y cuando llegue a la edad competente podrá alcanzarme y aún superarme en todo orden de facultades y cualidades? Oh, esa es la filosofía de aquel faraón llamado el Santo, y que el clero de Amon-Ra sacó de medio porque arruinaba la grandeza de los templos. Cuidado, Sarsip, que si te vas por esos senderos, puede que pierdas todo y hasta la vida. No temas por mí, faraón, porque mi senda es muy clara y sencilla. La verdad, la justicia, el bien. Además, no temo la muerte. Antes, casi la espero con igual confianza que a un amigo que de cierto sabe que llegará, o como el colegial espera las vacaciones. ¿Vacaciones? ¿La momia en el sarcófago está de vacaciones? No la momia, pero sí la psiquis, que va y viene como golondrina eterna, que ama viajar y cambiar de clima. De modo que la vida no tiene para ti ningún atractivo. En verdad que naciste viejo, oh Sarsip. Yo amo la vida y quiero vivirla así como los dioses me la dieron, sobre un trono y viendo un gran pueblo que es mío y al cual puedes hacer muy feliz conduciéndolo por la senda del bien, de la justicia y de la verdad. Oh faraón, estás colosal. Es que yo no iba a decir eso que tú has dicho, sino algo muy diferente. Pero te ruego, Amenepap, que no lo digas, porque me vienen a la mente recuerdos muy dolorosos y terribles que echarían barro, sangre y muerte en estas vacaciones que tú mismo has deseado para gozar de paz y alegría. ¿Has olvidado los sucesos ocurridos en los años de la regencia? Tienes razón, Osarsip. Tú tienes siempre razón. Mi padre fue grande, noble y fuerte, y su memoria es amada a mi corazón. Pero reconozco que fue el error de su vida la esposa reina venida del otro lado del mar. Los de la piel blanca y los ojos azules traen veneno de muerte para nosotros. Por eso recelo de la reina madre, aunque sea mi madre. Ella no hizo nada contra ti. Lo hizo y mucho. El pueblo no me ama por causa de ella. Pero tú puedes conquistar el amor de tu pueblo, faraón, y te aseguro que has empezado a conquistarlo. Tú lo has conquistado, y por eso estás en el lugar que estás. ¿No lo sabes acaso? Y tú debes saber que yo no lo he conquistado para mí, sino para él mismo, y para ti, que estás al frente. ¿Para qué podría querer yo el amor del pueblo? Me bastaba y me sobraba la dichosa vida en la soledad feliz del lago Merrick, en aquella exuberante naturaleza, llena de las bellezas de Dios, mis maestros, el archivo lleno de pergaminos, mi madre, que es un ánfora de miel y de sabiduría, mis compañeros de aula, en fin, que el universo Es infinito, Menepak, y me siento feliz, grande y fuerte si puedo llegar a conocerlo tal como es. Estoy oyéndote, Osarsip, y estoy pensando dos cosas muy opuestas una a la otra. ¿Mi superintendente virrey es un loco o es un dios hecho carne, como Siris, como Horus, como el Orfeo de los griegos o el Brahma del sol naciente? ¿Qué eres al fin? Tu compañero de vacaciones por el momento y nada más. ¿Nada más has dicho? Tu superintendente virrey, para ayudarte a hacer la grandeza de Egipto y la felicidad de tus pueblos por el camino de la verdad, de la justicia y del bien. ¿Qué más quieres que sea? ¿No te basta todo eso? Sí, hombre, sí. Pero no es esa la cuestión, sino que tú me resultas un enigma que no se deja descubrir ni aunque lo partan en pedazos. Suerte fue para Osarsip que el posadero dio golpecitos a la puerta, llamando a los dos estudiantes a pasar al modesto comedor, porque era llegada la hora de la cena. Pero Amenepat era tenaz y dijo a media voz: queda pendiente lo del enigma y no creas que se me olvida. Cada cosa a su tiempo, contestó Osarsip, y ya estaban llegando al recinto donde un buen fuego, unas marmitas que humeaban y una mesa con blanco mantel indicaba que era el humilde comedor de la posada en que un faraón de Egipto y un superintendente virrey debían satisfacer su juvenil apetito.